más mujer, cuando más te preciso, ya nunca digas que no, porque no, solo por capricho. Ya nunca niegue mis besos de amor que viven en tu boca. No permitas que esto muera nunca más. No permitas que esto muera nunca más. Nunca, pero nunca dejen de lado este amor. Nunca, pero nunca dejen de lado este amor. No permitas que esto muera. Más te preciso, ya nunca digas que no, porque no, tan solo por capricho. Ya nunca niegue mis besos de amor que viven en tu boca. No permitas que esto muera nunca más. No permitas que muera nunca más. Nunca, pero nunca dejes de lado este amor. Nunca, pero nunca dejes de lado este amor. No permitas que esto muera nunca más. No permitas que esto muera. Que esto muera.